Emanuel Hitler. ¡Ay, caramba! Pero qué sonrisa tan bella tiene este muchacho. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, bien arribita y bien contentos estamos todos. Esta servidora, Enza García, con muchos aplausos, besos a papachos, a mapuches, buenas vibras. Y lo mejor, los mejores deseos del mundo para todos y cada uno de ustedes. Y abrimos con, estamos a viernes, viernes 15, hay que estar contento. Un, dos, tres, fuera, estoy contento. Y bueno, y hay cosas, ¿no? Hay motivos para estar contentos. Uno, fíjense ustedes que, bueno, uno de estos motivos es que fueron asignados 317 mil cupos universitarios. No, bueno, esto el viceministro para la Educación y Gestión Universitaria, Andrés Eloy Ruiz, precisó en el programa Primera Página de Globovisión que este año han sido asignadas 317.683 cupos para estudiar en los centros de educación superior oficiales en todo el territorio nacional. Sobre el presupuesto, las universidades Ruiz indicó que para 2016 se realizaron 410.783 solicitudes para ingresar a la educación superior y quienes quedaron fuera se repartirán entre la misión Sucre y los estudios de medicina integral comunitaria. El viceministro también se refirió a la cantidad de 56.000 millones de bolívares para las universidades, pero hasta la fecha se ha destinado 124.000 millones, cifra superior a la prevista. Andrés Eloy Ruiz también mencionó que el Sistema de Gestión de Trámites Universitarios, GTU, tuvo una falla para la asignación de citas. Esto tiene que ver con la legalización de documentos, por lo que sugiere a la población en general acudir el día al terminal de su cédula con la cita de Cancillería para realizar el trámite. Nosotros le garantizamos que antes de su cita en Cancillería tendrán sus documentos, dijo. Bueno, así que buenas noticias en el ámbito de la educación y, por supuesto, no podemos dejar por fuera las actividades del día de ayer, este homenaje que se le rindió a nuestro Francisco de Miranda. El presidente Nicolás Maduro rindió homenaje a Francisco de Miranda ascendiéndolo a almirante en jefe. Tras una marcha desde la recién inaugurada Plaza Francisco de Miranda, ahí en la Avenida Baral, que de verdad que quedó bien bonita, aunque yo le hubiera quitado esos paraguas de concreto, que de verdad siempre me han parecido, discúlpeme, siempre me han parecido espantosos y ahora pintados de amarillo a mí, bueno, es cuestión de gusto, a mí no me gustan. No, pero bueno, cuando llueve son útiles, ¿no? Esas cosas ahí de concreto, que bueno. Bueno, me imagino que formará parte del trazado original. De resto, de verdad, que la plaza está hermosísima y, por supuesto, que le pongan bastante vigilancia policial porque recordemos que ese es el punto de atraco más importante de la Avenida Baral. En la Plaza Antigua había un comando de policía que los tipos, bueno, debe ser que hace tanto calor allí que se la pasaban metidos en el aire acondicionado y los malandros haciendo de todo, atracando a las personas. Durante la remodelación, pues se trasladaron a lo que yo llamo el barcito de los mariachis, porque eso se la pasa lleno de mariachis vestido, tomándose, comiéndose su arepita antes de salir a trabajar. Pues mira, los malandros también allí hacen desguace, así que esperemos que también se refuerce la seguridad en este espacio recuperado que verdad que es una belleza y por el pueblo y también por el mismo Francisco de Miranda. Fíjense ustedes, el otro día y yo decía, no puede ser que yo esté escuchando esto, no puede ser. Iba en una camionetica y había una señora, ¿no? yo estaba en la parte de atrás y había una señora, lo que llaman la cocinita, sentada en la misma hilera de asientos que yo. Cuando pasamos por un liceo que tiene en sus muros imágenes de Bolívar, imágenes de los próceres, los héroes, y ¿saben lo que dijo? Ay, no, y la señora muy rubia ella, por cierto, muy blanquita, muy rubiecita, muy estilo clase media. Ay, la verdad, le dice el tipo que estaba con ella, la verdad es que yo no entiendo por qué tienen que andar pintando en los liceos a esa gente que murió hace 200 años, ya, vivieron, se murieron y ya, pero el pasado pasado está, eso que si Bolívar, Miranda, y los ponen en los colegios y en los liceos, ay no, por favor, uno tiene que seguir para adelante, ¿hasta cuándo uno le va a andar rindiendo culto a esa gente que ya se murió? Se lo juro por mis padres que se encuentran en el cielo, señores. A mí fue que la mandíbula me llegó hasta los pies. Y yo dije, no puede ser lo que estoy escuchando, no puede ser. Uno nunca pierde la capacidad de asombro, de verdad. Entonces, esa es la gente que se dice pensante. Esa es la gente que dice, ay, por favor, los monos de los cerros. Pero resulta que, caramba, el pueblo llano tiene mucho más presente la historia y la importancia de la historia. De verdad que nunca me imaginé escuchar una aberración de ese tipo. Pero bueno, para que vean que hay de todo, como dicen, hay de todo en esta viña del Señor. Pero bueno, desde las afueras se hizo la inauguración de la Plaza Miranda, la marcha. Yo pasé por allí y de verdad muy alegre, multitudinaria. Además de que habían tarimas en diferentes espacios, en diferentes puntos por donde pasaría la marcha, y tuve la oportunidad, no sabía, de escuchar a nuestro querido José Garcés, que estaba en la tarima de Capitolio. Y de verdad muy, muy, muy, muy alegre esta festividad, esta marcha que partió desde la Plaza Miranda hasta el Panteón Nacional. Desde las afueras del Panteón Nacional en Caracas, donde se llevaron a cabo los actos conmemorativos al prócer Francisco de Miranda, venezolano universal, el jefe de Estado destacó tres ideales clave que marcaron la vida del ilustre caraqueño: la lucha por la identidad americana, la fuerza emancipadora y la unión entre las naciones del continente. Identidad, fuerza emancipadora y unión. Hoy están vigentes esas tres claves, absolutamente vigentes, que son parte del resultado del legado que nos dejaron los libertadores, expresó el mandatario nacional en transmisión de Venezolana de Televisión. Recalcó que la primera, la identidad nuestra americana, la identidad de las luchas de quienes buscamos un mundo distinto, ya no es solo la identidad de lo que fuimos colonizados, o por España, por el Imperio Portugués o por el Imperio Inglés, es la identidad por un mundo mejor. Nosotros decimos desde Venezuela, la identidad para construir es una sociedad humana, socialista, subrayó el primer mandatario venezolano. Maduro ascendió postmortem al grado de almirante en jefe de la patria al generalísimo en nombre de nuestro pueblo y del comandante Chávez. Voy a colocar estas caponas para que nuestro generalísimo Francisco de Miranda sea reconocido desde hoy como almirante en jefe de la patria, expresó. Dicho ascenso, establecido en la resolución 014-998, se realiza por disposición del presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, numeral 19 del decreto 1424, con rango, valor y fuerza de ley de administración pública del 19 de noviembre de 2014. Esta distinción se realiza como un justo y merecido reconocimiento que le hace la patria y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por sus virtudes de precursor de la independencia. Por otra parte, el presidente Maduro rememoró que fue hace 205 años cuando el prócer venezolano hizo por primera vez en Plaza Caracas, hoy Plaza Bolívar, el tricolor nacional, colores que identifican a tres naciones del continente latinoamericano: Colombia, Ecuador y Venezuela. Un día como hoy, 14 de julio de 1811, seis días después de que se declarara la independencia de la República, le correspondió a Francisco de Miranda aprobada la bandera tricolor amarillo, azul y rojo como la bandera de la República fundada. Un día como hoy le tocó en Plaza Caracas, hoy Plaza Bolívar, izar por primera vez en nuestra historia la bandera. Así que bueno, un merecido homenaje a Francisco de Miranda. Se proyectó, se transmitió también en cadena nacional Miranda Regresa, esta superproducción de la Villa del Cine que nos enorgullece a todos los venezolanos, no solamente por su calidad técnica, estética, por un guión realmente brillante, también por la interpretación de todos sus protagonistas, ¿no? De verdad que es tremenda película, la he visto 20.000 veces y me encanta, y a mucha gente, no, sobre todo a muchos jóvenes, les despierta, ¿no? Es una forma bien constructiva de dar a conocer la historia de, ay, de esa gente que se murió hace 200 años y qué fastidio que estén pintando su imagen en los muros de los liceos y escuelas. ¡Qué barbaridad! De verdad, ¡qué barbaridad! Bueno, esto fue la celebración de ayer para nuestro Francisco de Miranda. Bueno, en la inauguración, ¿no? O sea, en todo, en medio de los actos, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, pues anunció que las medidas económicas, o comentó que las medidas económicas del gobierno bolivariano impidieron el desempleo para 447.000 venezolanos, y que la gran misión abastecimiento soberano ataca directamente al capitalismo. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, señala que la gran misión abastecimiento soberano ataca directamente los vectores estructurales del capitalismo que están agrediendo al pueblo en esta etapa de la guerra económica. Esta afirmación la hizo durante la presentación del Plan Sectorial de Comunas de la Agenda Económica Bolivariana, realizado este jueves en Caracas. Menéndez aseguró que gracias a las acciones de protección al pueblo impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, contempladas en el decreto de emergencia económica, se impidió que 447 mil personas quedaran desempleadas en el 2016, producto de la coyuntura económica actual. Además, señaló que el primer objetivo de estas jornadas de trabajo es alinear y vincular los planes sectoriales de cada ministerio al Plan de la Patria y a la Agenda Económica Bolivariana para transformar revolucionariamente al Estado. Esto es una guerra económica y su objetivo fundamental es un ataque sistémico en contra del pueblo venezolano. Y contra el ataque sistémico al pueblo venezolano, toda la estructura del Estado debe estar para enfrentar esa guerra. No puede haber ningún otro frente de acción. En este sentido, aseguró que el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas debe estar alineado plenamente con los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana y con los nuevos actores del poder popular para generar un nuevo metabolismo del capital. Bueno, así que esto fue ayer. Y tenemos también, bueno, tenemos otro tipo de noticias que son, bueno, ya para la próxima media hora. Estamos en la primera media hora de buena vibra y de celebración. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Este viernes se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, establecido en 2014 por la Organización de Naciones Unidas bajo la Revolución 69-145, enfatizando la importancia del desarrollo de los mismos. Una jornada que busca fomentar la adquisición de destrezas por parte de los jóvenes para así beneficiarlos en la toma de decisiones en la vida personal y en el trabajo. 10:21 minutos y vamos a hacer una pausa con un tema que es de verdad bonito, lleno de buenas vibras, de buenos deseos, y es un cariñito, no es un cariño auditivo para todas y todos. Estos son los deseos que tenemos aquí en La Ventana, Emanuel Hitler, Enza García y en general toda Alba Ciudad, para nuestra patria bonita y para todas y todos ustedes. Se trata de la agrupación merideña Iben y el tema se llama El Ehuaco. Nació una flor entre mis manos y puede ser de vida un sentimiento, una canción, o comenzar como cada día, reparando sueños, dando alegría, un buen motivo al corazón. Tú no cuentes otra historia, que la vida es una sola. Cada día intenso, vívelo con alegría. No bebas toda el agua de un oasis. No dejes para ti todo el amor. Siempre habrá alguien en urgencia que lo necesita, nada es eterno. Hazle feliz, entrégalo. Cuando llueve mi alma llora y no sabes el porqué. Vida que tienes, la vida se fue. Nos interesa un orden internacional que no ordene nada, ni siquiera la planificación de la miseria. Nos interesa la religión como filosofía para sensibilizar la vida, no para orar por el poder. Nos interesa un sistema de salud que no enferme, que no se venda. Nos interesa un lugar donde nadie salve a nadie, donde los seres sean fuertes entre sí, para fundar el país del soñador en algún lugar del alma. Nos interesa que la alegría sustituya al cielo, que de verdad pertenezcamos a un país, que no traicionemos ni al amor, ni a la amistad, ni al pueblo. Nos interesa el día del juicio, final a la tristeza, el país del corazón, la rosa roja del pecho, ni el Ehuaco. Nos interesa que nos enseñes el camino para poder llegar, para poder triunfar, para poder cantar, para decir que por encima.

10:36 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a la agrupación El Pacto y esto fue un tremendo hit, ¿no? El Pacto, el tema Bachaco. Que bueno, habíamos escuchado esta semana que, como se los comenté, que no lo conocía, me pareció excelente, me pareció genial, pareció una visión profética, ¿no? Además de, aunque el tema el Bachaco Fundillúo de Ali Primera, aunque también te habla, pues bueno, de ese Bachaco Fundillúo que también está explotando a la gente desde las instituciones del Estado, ¿no? Recordemos que era la Cuarta República y hay más de un Bachaco Fundillúo en las instituciones, vamos a estar claros, ¿no? Bueno, tenemos información sobre los bachaqueros. Ayer, en un operativo contra el bachaqueo en Petare, detuvieron a 29 personas y se incautaron alimentos. Un total de 29 personas fueron detenidas y alrededor de una tonelada de alimentos incautados como resultado de un operativo de seguridad realizado este jueves por los cuerpos de seguridad en los mercados Las Flores Municipal y la Redoma de Petare en el municipio Sucre del estado Miranda. Mira, ahí estoy viendo la foto. Papel rosal, jazmín, Ariel y capaz que el Ariel adulterado. Aceite, ay, qué rico, vale. Bueno, el jefe de la región de defensa integral, Redi Capital, mayor general José Adelino Ornella Ferreira, informó que la operación se ejecuta en respuesta a las denuncias realizadas por la población. ¡Aleluya! Y siguiendo lineamientos de la gran misión Abastecimiento Soberano, que busca garantizar la distribución de alimentos a toda la población. En dichos establecimientos se expendía el aceite vegetal en 2.000 bolívares, el arroz en 2.000. Señora, pues yo no pago esos precios, o sea, me niego. Azúcar en 2.500, café molido a 5.000 el kilo, qué barbaridad. Caraotas en 2.500 bolívares, tampoco me muero por las caraotas. Total, los frijoles son prácticamente lo mismo. O sea, por lo menos el frijol blanco es igual, me gusta más que la misma caraota blanca. Caraotas rojas están los frijoles bayos. O sea, los únicos granos que de verdad que son difíciles por el sabor, difíciles de sustituir, son las lentejas, los garbanzos y las caraotas negras. Y con todo y eso, señores, habiendo prioridades de variedad de comida, de pagar cuentas y otras cosas, mire, prefiero comprar frijol a que vengan los bachaqueros a clavarme 2.500 bolos el kilo de caraota o el paquete de caraotas, porque es el paquete medio kilo. Bueno, y la leche de fórmula, esto es un crimen de lesa humanidad. O sea, con la alimentación de los niños no se juega, con eso no se explota. Y que no me encanta, ay, los pobrecitos bachaqueros, ay, pobrecitos, y que ellos tienen que comer, no. O sea, hay que ser criminal para cobrar 12.000 bolívares por un pote de fórmula. Hay que meterlos presos, 30 años de cárcel, que es lo máximo. Porque no, esto no puede ocurrir. Bueno, en este sentido, Ornella Ferreira hizo un llamado a la población a elevar la conciencia ante esta situación y no formar parte de esta irregularidad que atenta contra la alimentación del pueblo, así como denunciar el bachaquero. Bueno, mira, querida Ornella, las denuncias contra los bachaqueros abundan en las camioneticas, en la calle, en las redes sociales, en los programas de radio. O sea, las denuncias están. En las instituciones las denuncias están. Lo que tiene que hacer es ponerse pila y por supuesto que ahí te apoyo, Ornelita, que no podemos ser cómplices de esta situación. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Podemos entender la desesperación de unos padres que los pobrecitos tengan que dejar el sueldo en un pote de fórmula, la quincena en un pote de fórmula. Eso se puede entender. O de repente en unos pañales, porque no tienes quien te lo cuide y no te lo aceptan en una guardería si no tiene pañales. Uno lo puede entender. Pero, oye, o sea, ahí uno lo entiende, pero oye, agarrar y de verdad. O sea, dejar que nos claven 2.000 bolívares por una botella de aceite vegetal. Se buscan opciones. Es más, agarras y cuántas veces yo sofrito. Es más, yo me acuerdo que yo vivía haciendo dieta de muchacha, porque siempre he tenido la tendencia a ser gordita. Y de verdad que hice unas dietas fabulosas, eso sí, siempre supervisadas por médicos, que de verdad que me ponía para lo más linda, lo más delgadita y lo más chévere. Y que era lo que me mandaban los dietistas, los nutricionistas, que si iba a comer un huevito revuelto, lo hiciera con, en vez de echarle aceite, le echara agua. Entonces, Mira, que hay, que bueno, lo de las caraotas, bueno, vale, se compra frijol, que eso se consigue en los supermercados. Lo del azúcar, lo que pasa es que, bueno, con el azúcar de verdad que nos tienen clavados también con el papelón. Y también subieron el precio de la melaza y han subido el precio de la miel. Pero prefiero mil veces comprar en un supermercado, aunque me estén especulando, el papelón, o comprar una botella de miel, o comprar melaza, que pagarle un degenerado que tiene secuestrado a los supermercados, que se la pasa secuestrando colas, que se la pasa ensuciando, que se la pasa extorsionando, pagarle 2.500 bolos por un kilo de azúcar. Porque por lo menos los de los supermercados pagan impuestos. Se supone que pagan impuestos. Los bachaqueros no. Entonces, oye... Bueno, durante sus declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, anunció que la mercancía será vendida a la comunidad a precios justos. Esta operación contó con la participación de 553 efectivos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, y la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, SUNAGRO. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y el Últimas Noticias, y esto lo vienen denunciando, se viene denunciando por WhatsApp, se viene denunciando por las redes, y lo publica hoy el Últimas Noticias, y lo hemos dicho aquí en La Ventana, que los bachaqueros se están robando la comida en las principales carreteras. Por eso, cuando una de nuestras usuarias decía, oye, que estábamos esperando un operativo que iba a haber en mi comunidad y no llegaron los camiones, eso fue, que fue mentira, es que esos fueron los del Consejo Comunal. No, los camiones no llegaron porque los atracaron. Y eso es lo que está pasando, porque ya hay muchas comunidades que están haciendo contactos directamente con el productor. En Mérida, un kilo de papas te cuesta 200 bolívares, mientras que en el Central Maderense te cobran 1.200 por ese mismo kilo de papa. Entonces vienen los productores, van los productores a las ciudades y los bachaqueros están a los lados de la carretera para que vean ustedes qué delincuentes, ¿vale? Se ponen en las carreteras, bachaqueros y paracos, y atracan los camiones y se la roban y después se vienen a vendernos entonces el kilo de yuca en 2.000 bolos. Bueno, fíjate tú, atrás quedaron los llamados piratas de carretera que con piedras y palos y armas detenían a los conductores particulares o comerciales para despojarlos de cualquiera de sus pertenencias. Debido a la venta ilegal de alimentos que afecta al país, los bachaqueros tienen ahora como blanco a productores y comerciantes que desde el campo trasladan alimentos a las ciudades y ahora son atacados en las autopistas para quitarles la comida. En el puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el antiguo peaje de Tazón, han contabilizado vía telefónica en los últimos 3 meses 18 atracos y 5 intentos frustrados a camiones de hortalizas y verduras a lo largo de la autopista regional del centro, una de las principales vías de circulación del país. Esta cifra no se compara con el cierre del año 2015, cuando se registraron 4 atracos a camiones entre septiembre y diciembre de ese año, informó una fuente ligada a la Guardia Nacional Bolivariana. Por eso le damos bienvenida a esta misión, por eso es que los militares tienen que estar allí y hay que militarizar las carreteras. Para que ya, vale, para que esta gente ya deje de extorsionar y hambrear al pueblo venezolano. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. La gente que ahorita con la nueva ley de los, que están los militares contra los bachateros, están quejándose, pero de verdad que no sé. Y no entiendo por qué se quejan, si en toda situación de guerra, los gringos lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, los rusos lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, en situaciones de contingencia, es la Fuerza Armada que es la que se encarga de administrar esos recursos. Claro, y es que ya sabemos que esto ya no es, porque se podía decir que estaban en la guerra contra la gente, contra la comida, contra el achaqueo, pero bueno, eso tenía que agarrar unos militares, no había otra forma. ¿A quién más van a quién más en los altos? Y si con los militares no se puede, ¿a quién van a buscar? Entonces esta era la actitud que se tenía que tomar. Mucha gente dice que tenían que tomarla antes. Yo creo que la toman en el momento que se tiene que dar. Exacto. En vista de que uno nunca piensa que la gente sea tan miserable y siga haciendo esto. Me vienes de tú ahora atracando a los camiones de las hortalizas. Mi esposo venía por la subida por donde está el palito, allá en... con la subida esta del palito que es en Puerto Cabello. Ajá. Y vio, se caló 3 horas de cola porque habían camiones que lo estaban de hortalizas. Se veía, él decía que veía pasar la uyama, las yucas, las cestas, la gente corriendo por los lados de los carros con cestas y cestas de verdura, que cuánto puedes cargar una cesta de eso. Uh-huh. Pero es para hacer eso lo que tú estás hablando ahorita. Lo otro que iba a decirles era sobre que la gente no comprende de cómo vamos llegando, pero vamos olvidando cómo se hizo el proceso de hacia atrás de al momento que estamos llegando hoy. Uh-huh. Y es por qué están los militares. Yo recuerdo cuando salió la sardina al precio ese exorbitante que uno se casi que amaneció y casi que lloraba. Uh-huh. Eso fue un mensaje simplemente de la oligarquía a decirle a los demás, si una sardina cuesta 500 bolívares, ¿por qué va a costar un pan 150 bolívares? Si una sardina cuesta 500 bolívares, ¿por qué un pescado frito en la playa va a costar 100 bolívares? Eso fue un mensaje directo para esta clase de personas. El segundo paso, la pasta de dientes. Salieron en todos los noticieros, había pasta de dientes en todas partes hasta 3 meses anteriores. Había pasta y todos los... Sí, bueno, es que con eso nunca hubo problema de abastecimiento. Bueno, y de 4 meses para acá, 4 o 5 meses la desaparecieron. Pero eso fue, la noticia salió que la Colgate se iba de Venezuela. Mm. Que la Colgate no iba a sacar más pasta. La gente salió corriendo a buscar pasta de dientes, los bochaqueros, y desde ahí, y no se han ido y siguen sacando pasta de dientes. Entonces, es una situación que la gente tiene que ver cómo empieza y entenderlo. Ahora voy por la salsa de tomate. ¿Tú uh-huh. sabes por qué es el aumento de la salsa de tomate? Según lo que yo pienso, Ensa. Eso fue para los aumentos a los colegios. Uh-huh. Si una salsa de tomate cuesta 12.000 bolívares, 15.000 bolívares, los colegios tenían para decir, bueno, la educación de sus hijos cuesta dinero. Si una salsa de tomate cuesta 12.000, ¿cuánto cree usted que puede pagar la educación de sus hijos? Estos son mensajes directamente que esta gente está colocada para dar ese mensaje y nosotros como bobos caemos. El mensaje de la salsa de tomate, nadie sabe en este país, por la situación tan cara que está, uno no puede pensar que una salsa de tomate cueste 12.000 bolívares, ni 6, ni 3. Uh-huh. Y este mensaje fue directamente esa para poder aumentarle los precios de las matrículas y los colegios a la gente, y la gente... Sí, pero imagínate... A las charlas, a las reuniones de padres y representantes, y levantan la mano porque tienen razón. Si una salsa de tomate cuesta 12.000, que el colegio me lo aumenten a 50, no hay ningún problema, y la gente levanta la mano. No creas, ya no. Ya la clase media pariendo, ya no levanta la mano. No, hay mucha gente que está pensando. Yo he estado en las reuniones y he estado como vocera en las partes de las reuniones de padres y representantes. Y tú no puedes creer que hay gente que hace esas cosas, hay gente que tú sabes que es humilde. Porque hay gente que todavía le da pena subir cuando ve que hay 30 personas que alzaron la mano. Porque hacen la primera asamblea, no va la gente, no al coro, va la segunda. El coro tienen que votar, hay 30 personas y tú eres que está, y tú te quejas, pero a las 30 alzan la mano, que uno no sabe si son de representantes de verdad del colegio, se aumenta la tarifa y todo el mundo está, porque así lo dijo la asamblea. Y ese, bueno, mi participación, la gente tiene que entender que los mensajes nos vienen por el televisor, los mensajes nos vienen directamente con esta información y caemos otra vez en lo mismo, y es por eso que vamos cayendo. Uh-huh. Un abrazo grande. Hay otra llamada, Emanuel. Vamos a darle cabida, estamos un poquito antes del corte, así que bueno, vamos. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días, Esta, con Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo anda todo? Bueno, mira, Esta, bien. Tres cosas. Primero, yo a los vendedores de oro ilegales en los alrededores de los campeones. Sí, vale, esa broma es, tienen años allí y uno no entiende, o sea, eso es un nido de delincuencia lo que hay allá. Además de que el tráfico de divisas, la reventa de divisas es ilegal. Y de paso lo hacen ese de la universidad, al lado de Policaracas. ¿No? ¿Y al lado de la asamblea? Claro, al lado de uno de los poderes nacionales. Debe ser que ellos son los que le dan los dólares de los viáticos a los revendedores, o serán estos revendedores los que le dan la divisa a la derecha para que desestabilice. Y por eso se hacen los paisas, como dicen por ahí. Algo está pasando allí. Sí. Me alegra mucho lo de... Uy. No, no puedo contestar a gente. Bueno, Roberto, mira, soy entrecortado, de verdad que no te escuchamos muy bien, pero bueno, ya ahí queda puesta tu intervención, un abrazo gigante y bueno, eso. Y esto lo venimos, mira, desde que la ventana salía por YBKE. La gente denunciaba esto y uno lo denuncia y uno lo ve todos los días. Y entonces eso ya no tiene nada que ver, o sea, porque estaba ahí echando broma con Roberto. Uno no sabe qué tiene que, o sea, uno no está acusando a nadie. Pero oye, vale, es una cosa que por ahí pasan diputados y diputadas, sea la asamblea mayoritaria, opositora o chavista, durante años, o mixta, durante años han pasado por allí los diputados y las diputadas y ninguno se ha molestado en poner la denuncia, en investigar, en sacar una ley que prohíba lo que sea. Por ahí está también el consejo, bueno, no, en realidad la alcaldía de Caracas, el consejo municipal queda en la Plaza Miranda. Pero sí, lo que es la institución fuerte es la Asamblea Nacional. Es más, porque uno dice, bueno, que ahí están los policaracas. Bueno, mira, los policaracas agarran y le dan una platica o le dan, qué sé yo, $5 al mes y los tipos están contentos. Pero los diputados que lo ven, o sea, que son los que redactan leyes, que tienen más poder que un policía. Porque un policía agarra y amedrenta a estos tipos le pueden pegar un tiro o una puñalada o pueden tomar retaliaciones. Pero, oye, el cuerpo de diputados que tienen más poder que un policía, ¿por qué no han dicho nada, ni han hecho nada? ¿Sabes qué sería interesante? Y ahí se lo dejamos a la gente de TV Pueblo. Ya que hacen tantos trabajos en los alrededores de la Asamblea, haciéndole preguntas sobre política a los diputados. Que vayan y agarren a Marquina, y agarren a Ramos Ayub, y agarren a los de oposición. Es más, es que se van a quedar descolocados, porque no se van a esperar la pregunta. Pregúntenle, ¿qué opinan ellos de los vendedores de divisa y de oro en los alrededores de la Asamblea Nacional? A lo mejor se les prende el bombillo, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, @laventanaabierta, y nos escribe Juan Guirola. Con el operativo en Petare contra las mafias bachaqueras en las redes, escribían que había saqueos, alerta, ataque mediático. Para quienes creían que la revolución estaba quedada, vean cómo nuestro presidente obrero y su equipo comprometido trabajan. Esta guerra económica y mediática de la burguesía golpista nos obliga a establecer nuestras guerrillas ideológicas chavistas. Son las 10:53 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y mira, independientemente, cuando uno tiene, que era lo que decía Soraya, que unos ahora están criticando. No, que cómo es posible que esto lo debieron haber hecho antes. Bueno, vale, pero lo están haciendo. Dejemos ya la quejadera por deporte. Quejémonos por razón. O sea, ya tenemos bastantes motivos para quejarnos. Por ejemplo, la especulación, por ejemplo, que el mercado de Quinta Crespo te vende por encima de la regulación y las autoridades y hace los gafos. Eso es algo que está ocurriendo, pero algo que ya pasó. Ah, bueno, que no lo habían hecho y ahora el gobierno lo está haciendo. Bueno, sigamos para adelante, pero no nos enganchemos en esto. Ya está bueno que nos percibamos como víctimas de toda esta situación. Debemos percibirnos es como soldados. ¿Y qué hacen los soldados? Luchar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, antes de ir a la pausa, leemos esta nota que dirigentes y pensadores de varios países deploran los ataques a Venezuela que buscan desestabilizar a la región. Un total de 22 delegados internacionales de 17 países del mundo que participaron en el Congreso de la Patria, capítulo internacional realizado en Caracas, reafirmaron su compromiso en la defensa del proyecto bolivariano que impulsó el líder socialista Hugo Chávez y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro, y denunciaron que los constantes ataques en contra de Venezuela buscan erosionar la soberanía nacional y quebrantar la unión en la región. En este sentido, la activista de los derechos humanos Piedad Córdoba leyó la declaración final del encuentro durante una actividad en la que participó el presidente de la República, Nicolás Maduro, parte del gabinete ejecutivo y delegados de la instancia internacional en honor a Francisco de Miranda, a propósito de los 200 años de la trascendencia de este prócer universal. La declaración final del encuentro, difundida por el Ministerio para Relaciones Exteriores, expresa la solidaridad irrestricta a la revolución bolivariana en momentos en donde la derecha internacional encabeza una brutal campaña de desinformación sobre la realidad política, social y económica venezolana. Gracias, hermanos, por el apoyo y gracias también a ese pueblo que trabaja, que resiste y que le echa pichón. Mira, por eso, señores, como dicen Fonky y Alex Campo,

Bueno, son las 11:07 minutos. Regresamos a la ventana. Este tema no lo elegí yo. Resulta que hay un problema allí con la maquinita que le están reiniciando. Entonces, bueno, entonces no sé cómo se llama, pero aquí estamos de nuevo en la ventana. Así que, bueno, en esta media hora, de verdad que vamos a tener una conversación bien, pero bien, bien, bien, bien interesante. Se encuentra con nosotros el buen amigo, el poeta José Jesús Villa Pelayo, que mañana va a recibir un premio en la Gran Logia Masónica de Caracas por un ensayo que realizó sobre Francisco de Miranda y desde la perspectiva masónica. Recordemos que Francisco de Miranda fue masón, al igual que también lo fue Simón Rodríguez. Y bueno, y vemos, ¿no? Y si hay algo que marca, en cierta forma, la película de Francisco de Miranda que hizo La Villa del Cine, que pasaron ayer en Cadena Nacional. Yo la he visto 20.000 veces, me encanta. Vemos como, ¡ah, Miranda, ateo, masón! Y lo perseguían, el pobre hombre, de verdad, que bueno, se topó con la iglesia y la iglesia le siguió los pasos hasta el momento de su muerte. Bueno, vamos a conversar sobre este ensayo con nuestro buen amigo José Jesús Villa Pelayo. ¿Cómo estás, José Jesús? Bienvenido a La Ventana. Encantado, Enza, de estar contigo hoy. Un hermoso día. Uh-huh. Y bueno, sí, la Gran Logia de Venezuela, de la República de Venezuela, hizo este llamamiento, este concurso, sobre el bicentenario del... En masonería se llama pasar al Oriente Eterno. Ok, qué bonito. O fallecimiento, pues, de Francisco de Miranda. Y bueno, resulté ganador entre... Era un concurso interno, por supuesto, de la masonería, pero un concurso bastante amplio. La comunidad masónica en Venezuela es grande. Y bueno, tuve el privilegio de ganar este concurso y mañana voy a recibir el premio. Qué bueno. ¿Y cómo abordas, no? ¿Cómo abordas tú a Francisco de Miranda dentro de, o sea, desde dentro de la perspectiva masónica, ¿no? Tú sabes que mucha gente duda del Miranda masón. Uh-huh. Incluso la señora Carmen Borges, que la escuchamos, la vimos con el presidente en el panteón. Uh-huh. Ella es una de las personas que duda del Miranda masón, porque no hay pruebas documentales. Por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar, se tiene el trazado, por ejemplo, de la tenida o asamblea en la cual Bolívar recibe, en una logia francesa en París, el segundo grado como compañero masón. Uh-huh. Se tiene, por ejemplo, esa prueba documental que se quemó, cuyo original se quemó durante el incendio que hubo en el Gran Templo en los años 90. Pero con... Sí, ¿no te acuerdas un loco que fue a quemar la sinagoga y después quemó el gran templo masónico? Claro, no, y bueno, y el techo y creo que también... era de Cañabrava, el techo del gran templo masónico, no sé si era o es de Cañabrava, que por cierto es un sitio que yo se los recomiendo, está abierto al público, es bellísimo, lo mandó a construir Guzmán Blanco, si no me equivoco. Así es, claro. No, queda por aquí por el Boulevard Panteón, tiene unas columnas salomónicas bellísimas, una fachada hermosa y por dentro de verdad que es espectacular. Claro, pues el gran para templo... quien venga pensando, no, porque hay gente que dice, "Ay, masonería, se imagina, no sé, la casa de los monsters, la casa de Frankenstein con una nube negra y un poco de rayos." Bueno, por todas estas teorías conspiradoras también que hay, entonces que si masones, Illuminati y yo no sé qué cosa. Y no, pero bueno, estamos hablando de todo hay, ¿no? De todo hay. Bueno, así es que, así como la señora Borges y un conjunto de historiadores, uh-huh, sobre todo, como te dije, a falta de la prueba documental, uh-huh, pero entre los masones, también hay historiadores masones que dudan del Miranda masón. ¿Sí? Oye, sí, pero incluso te cito a alguien que tú conoces, Eloy Reverón. Okay. Por ejemplo, Eloy duda del Miranda masón, incluso en un libro que él tiene, precisamente por ese hecho. Después, uh-huh, de haber revisado infinidad de documentos, no encuentran. Pero lo mismo podría decirse de algunos masones muy famosos y reconocidos. Algunas de las pruebas documentales se han perdido. En el caso de Miranda, si bien no existe la prueba documental, yo como digamos como abogado, ni siquiera como investigador, yo vindico la prueba indiciaria, es decir, el conjunto de todos los indicios que nos hacen pensar que Miranda, porque si Bolívar era masón y Bolívar estuvo en la casa de Miranda en Londres, al igual que Andrés Bello, que también era masón, Simón Rodríguez, López Méndez, muy buena parte de todo el grupo enorme e importante de próceres que gestan la independencia, pasaron por la casa de Francisco de Miranda. Y el hecho de que Francisco de Miranda haya creado algo que se llamó la Gran Reunión Americana nos hace pensar, y de allí salieron las llamadas logias de caballeros racionales, que eran logias masónicas, nos hace pensar y presumir con mucha firmeza que Francisco de Miranda ciertamente no solamente era un masón, sino que era un gran maestro. Un gran maestro, y que además no se puede entender la independencia sino como producto de una obra masónica. El ensayo toca precisamente ese punto álgido en el que yo intento demostrar, con algunos argumentos, que la independencia hispanoamericana es producto de un diseño masónico y un diseño de la mente o en la mente de Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez. Bueno, claro, de hecho ya Francisco de Miranda, cuando sueña con la Colombia, en realidad eso lo tomó Bolívar después como la Gran Colombia. Sí, ¿no? de hecho... O sea, obviamente el proyecto independentista lo gesta Francisco de Miranda. Bueno, Miranda es el ideólogo, el traductor de unas ideas que luego Bolívar retoma. Muchas de las ideas de Bolívar en realidad son espejo de las ideas de Miranda, sobre todo las que tienen que ver con la unión y con la regeneración. Hay palabras que de repente, cuando si uno no es masón, de repente, incluso siendo masón, hay gente que no se puede llegar a ellas porque tienen un fondo masónico. Hay palabras que usaba mucho el Libertador. Entre ellas la palabra regeneración. La usa en la Carta de Jamaica, la usa en otros escritos, pero primero la usó Miranda. Mi ensayo se basa en dos tesis fundamentales. Uno, la tesis según la cual la obra de la independencia es una obra masónica en el sentido de obra alquímica, como en la alquimia se le llama opus magnum a lo que se llama gran obra, cuando tú se realiza una gran obra para transformar algo. En la alquimia sería la transformación del plomo en oro, pero hay una transformación social también, e incluso moral e individual, una alquimia social, digamos en este caso. Y la palabra regeneración es una palabra plenamente hermética, que usó muy bien el Libertador Simón Bolívar, así como usó otras muchas. Por ejemplo, por todos lados, cuando uno ve la palabra luces, la palabra virtud es una palabra... De moral y luces son... Moral y luces es una frase absoluta y totalmente masónica, porque el pensamiento del Libertador estaba ubicado allí y era imposible sacarlo de allí. Son dos columnas, como las dos columnas del templo que tú, del templo de Salomón. Y esas dos columnas, para el establecimiento de la república, eran precisamente la moral y las luces. Las luces... Es la sabiduría, es el entendimiento. Por supuesto. Y es una palabra muy usada en masonería, la palabra luz y la palabra luces, sobre todo. Los autores del himno nacional también, por todos lados, cuando se habla de virtud, donde encuentres tú la palabra virtud en el siglo XIX, en cualquier escrito, o del siglo XVIII, es porque es un escrito masónico. O libertad, igualdad, fraternidad y muchas otras palabras. Entonces, en el caso de la independencia, Miranda hablaba en sus escritos, ya estando en los Estados Unidos, de la obra de nuestra regeneración. Asimismo lo cita o la menciona el Libertador Simón Bolívar, cuando dice que lo que falta a la obra de nuestra regeneración es la unión. Entonces, las dos tesis son esas. Una, la regeneración, la independencia como obra de regeneración social, y la independencia también como unión de las nuevas provincias, de las ex provincias españolas, precisamente que se iban a regenerar, ¿no? Una obra de unión y de regeneración. Así creo que lo concibió Francisco de Miranda, y Bolívar precisamente siguió esta idea de regeneración, de renovación de la sociedad latinoamericana, hispanoamericana, y no solamente regenerarla, sino unirla, unir esas antiguas provincias. Esa idea profunda de Francisco de Miranda, bueno, tú lo acabas de decir, se encuentra en Colombeya, que es el conjunto de todo su pensamiento escrito, ¿no? Y ahí es donde encontramos precisamente el Miranda Masón. Cuando vemos, por ejemplo, a Francisco de Miranda reunirse con Goethe en Europa, cuando Goethe le sugiere a Francisco de Miranda cómo deben ser los colores de la bandera de un nuevo Estado, sabemos, por ejemplo, de dónde sacó Francisco de Miranda la idea de la bandera, los colores, nada más ni nada menos que de este gran escritor, filósofo alemán, Goethe, el autor del Fausto. Sabemos que Goethe era miembro de sociedades masónicas, o de la masonería, e incluso parece que tuvo contactos también con los iluminados de Baviera, ¿no? Al igual que Hölderlin, otro poeta famoso de la Ilustración alemana. Ok, estamos conversando con José Jesús Villa Pelayo, quien fue poeta investigador, y mañana va a recibir un reconocimiento, un premio de la Gran Logia Masónica de Caracas, de Venezuela. La Gran Logia Masónica de Venezuela, con este ensayo que muestra a un Francisco de Miranda desde la perspectiva de la masonería. Fuera del aire conversábamos algo bien interesante, ¿no? Yo le comentaba a José Jesús sobre un documental que vi hace ya tiempo por un canal de cable sobre la masonería, y bueno, entrevistaban sobre todo a la gente de la Gran Logia Masónica de Ciudad de México, y sorprendió, a mí en lo personal me sorprendió saber que Mario Moreno Cantinflas era masón, ¿no? Y entonces hablaban de la masonería escocesa. También te hablaban, por ejemplo, en Argentina hay logias masónicas femeninas que son rechazadas por lo que son los masones escoceses, porque dicen que no, que las mujeres no pueden ser masones, que eso es una logia masculina. Entonces, bueno, ya dentro de la masonería pues también hay como que diferentes ramas, diferentes cosas. Pero algo que me había llamado la atención era que veían con desprecio lo que llaman la francmasonería, ¿no? Que es la masonería francesa, que es la que se le atribuye a Simón Bolívar, es la que se le atribuye, algunas personas se la atribuyen a Francisco de Miranda. Y José Jesús me dijo algo bien interesante, que en realidad, que si bien la masonería nació en Inglaterra como tal, por así decirlo, la masonería francesa fue la que impulsó las ideas de la Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos, independencia latinoamericana. ¿Podrías profundizar en eso, por favor? Bueno, lo que pasa es que la masonería tiene una historia que podemos dividirla básicamente en dos partes, ¿no? La masonería especulativa, simbólica, que es la que conocemos actualmente, que nace precisamente a comienzos del siglo XVIII, con las llamadas constituciones de Anderson en Inglaterra, y la masonería operativa, que es la masonería, digamos, medieval, antigua, clásica, de la cual se tiene poca historia, pero se tienen documentos fidedignos sobre que dan data de su existencia. Cuando se forma la masonería especulativa, por supuesto, nacen corrientes, hay varios ritos. Uno de esos ritos, o el rito, digamos, más importante a nivel mundial, al menos en América Latina, es el rito escocés, llamado rito escocés antiguo y aceptado. Okay. Está el rito de York, muy popular en los Estados Unidos de Norteamérica, pero son ritos por supuesto, que entraron en contacto, deslindarlos en el momento de la independencia es difícil, porque un hombre como Francisco de Miranda, sabemos que probablemente se inicia en la masonería en los Estados Unidos de la mano probablemente del Marqués de Lafayette. Recordemos que Miranda es el héroe de tres revoluciones. La Revolución de Independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa. Así es. Y bueno, la emancipación. Por ejemplo, hay algo que poca gente conoce, y es que cuando Miranda está en Francia, recordemos que Miranda es acusado de un crimen que no cometió, de haber traicionado la Revolución Francesa, y es encarcelado en la llamada Conciergerie, que era el Palais de la Cité o el Palacio de la Ciudad, donde estaba también el mismo año en que Francisco de Miranda estuvo preso en el Palais de la Cité, estaba también María Antonieta allí presa, y a ella le cortaron la cabeza, todos lo sabemos. Y Miranda estaba en la lista de Robespierre. Pero una de las personas que defiende, uno de los testigos a favor de Miranda durante sus días de encierro. Para que alguien se escapara de la guillotina costaba, ¿viste? A eso me refiero. Madame Guillotina amaba a todo el mundo, culpables e inocentes. A eso me refiero. Y además estando, como te dije, en la lista de Robespierre. Así como, bueno, de ahí no salía nadie vivo, es verdad. Pero una de las personas que aboga por Francisco de Miranda en el juicio es un masón muy importante, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thomas Paine. Thomas Paine, un masón con ideas muy, muy revolucionarias, muy fuera de todo cliché, como era más o menos Miranda, es una de las personas que defiende a Miranda durante su juicio en la convención. Eso quiere decir que, como te dije, los vasos que comunicaban la masonería, esa masonería norteamericana, la masonería de York, con la masonería escocesa, que todavía estaba como en formación, eran grandes. Es decir, no podríamos deslindarlos totalmente. De hecho, el grado 32 o 33 del Libertador es otorgado por una logia en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, el Libertador no se lo ganó como tal, le fue concedido por una logia norteamericana. No sabía que el Libertador había sido grado 32-33. Sí, absolutamente. Hace un rato estaba diciendo que el segundo grado, o sea, yo pensé que bueno, que nada, que estaba ahí, que le interesaba y ya, pero que tú llegara tan alto, no. Bueno, por eso te digo, cuando uno lee la obra del Libertador, en clave masónica, encuentras cosas muy, muy, muy interesantes, y encuentras un sentido incluso más profundo de los hechos de la independencia misma. De la independencia misma. Una de las cosas que yo postulo precisamente en el ensayo es esa. No se puede entender totalmente la independencia sino como una obra masónica. Okay, estamos conversando con el poeta investigador José Jesús Villapelayo. Mira, José Jesús, porque tú sabes que se tejen también como que muchas leyendas. Ajá. Alrededor de la masonería. Hay gente que simpatiza, hay gente que la ve con recelo, hay gente que le tiene miedo, hay gente que piensa que no sé qué es la obra de Satán en la tierra. A ver, ¿qué es la masonería? Para explicar a una persona que dice, bueno, pero ¿qué es un masón? ¿Qué hacen los masones? ¿Son ateos? ¿No son ateos? O sea, ¿qué es la masonería? Bueno, para empezar por el final, hay de todo. Hay ateos. No hay ateos propiamente, porque para tú ser masón tienes que creer en un ser supremo. Exactamente. Entonces es imposible que seas ateo. Es lo que los Nueva Era pueden decir, de energía, universo. A eso decía, me refiero. Como decía Santo Tomás de Aquino, que decía, él, cuando hablaba de Dios, hablaba del motor fundamental, el motor primario, el motor que hace que el universo se mueva y exista, ¿no? Claro, pero esa noción misma de Santo Tomás es una noción gnóstica. Lo que puede verse lo que podríamos ver con mucha seguridad en la masonería es la concepción deísta del universo. Que un dios, cuando hablamos de exacto, este de un dios, en este caso estamos hablando del gran arquitecto del universo. Pero por supuesto, hay de todo. Es decir, hay masones cristianos, hay masones... la masonería no hace acepción en cuanto a religiones. Cualquiera puede ser masón. Claro, pues a la hora de la chiquita, la mayoría de los creyentes, o sea, todos los creyentes creemos en una deidad. Que tenga diferentes nombres es otra cosa. Claro, y en este caso se unifica con el nombre que te acabo y no de es, decir. Y no es tampoco una organización religiosa. No es una religión, pero por supuesto tiene rasgos religiosos, porque para empezar cuando... Tiene templos, tiene ritos. Claro, tiene catecismos, etcétera. Entonces, por supuesto, hay elementos religiosos, aunque no es fundamentalmente una religión. Por supuesto, hay organizaciones paramasónicas por todos lados, que algunas organizaciones paramasónicas conocidas o no conocidas. Hay unas que se les tiene un poco de miedo, como precisamente la que fue los Iluminados de Baviera, que actualmente son los famosos Illuminati. Pero bueno, son propiamente masones. Hay teoría que dice, ¿no?, que ellos quieren dominar el mundo y que quieren subyugarnos. Y hay un usuario a la ventana que tiene una obsesión con los Illuminati impresionante, ¿no? Bueno, como te dije, hay de todo. Y no, y ellos hay de todo. Y ellos no son masones, son organizaciones paralelas a la masonería. Paramasónicas, diría yo. Bueno, fíjate, podrán querer dominar al mundo, pero ahí tienes a Francisco de Miranda, por ejemplo, que era un masón, o a Simón Bolívar. No querían dominar al mundo, querían salvar el mundo y liberarlo. Bueno, de verdad que es un placer haber compartido contigo, José Jesús Villa Pelayo. ¿Dónde quien esté interesado en leer este ensayo, cómo lo puede leer, o es solamente para consumo interno de las logias? No, esto va a salir a la luz y creo que va a ser publicado incluso. Uh-huh. Igual le va a llegar a todo el público, porque creo que Venezuela merece conocer esta visión. Uh-huh. Que es paralela, digamos, a la visión histórica o sociológica de la independencia, y yo me voy a encargar de que eso llegue a todo el mundo. Excelente, muchísimas gracias a José Jesús Villa Pelayo. Ya son las 11:29 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos a irnos con el tema de Palo de Arco, Minera. Manuel, vaya. Ahora sí que canto yo con alegría, porque ya llegó mi negra y era la que yo quería. Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11 y 38 minutos. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Once y 42 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema. Ana Belén y Antonio Banderas. No sé por qué te quiero. Bonito tema. Cariñito para el oído. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos de La Ventana. Leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice Jesús Chacón. Buenos días, Censa, camarada. Lo que está pasando en Venezuela comenzó con la llegada del presidente Chávez, con la transformación del viejo modelo neocolonial cultural esclavista mental del capitalismo burgués banquero. Aplica la primera política pública, el referéndum, para realizar el proceso constituyente, que el 92% de la población votó que sí. Había que abolir esas estructuras del Estado burgués. Comienza a gobernar con leyes habilitantes especiales y comienza a llamar a su pueblo para que se organizara dentro de las comunidades y que fueran creando organizaciones organizaciones de producción alimentaria, les entregó créditos, tierras, y ¿qué pasó? Se dejaron influir por los medios de comunicación, que eso no funcionaba, y la burla de los gallineros verticales, abandonaron estos proyectos, no lucharon para consolidarnos en el tiempo. Quienes los que ahora se quejan mucho más son esos mismos que se opusieron y sabotearon a estas políticas públicas que iban en protección de los intereses de toda la sociedad venezolana. Salieron a romper leyes como la de tierras, rompieron hasta la misma constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice José Israel Miranda Clie, buen día Enza, recomiendo ver el programa en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la entrevista bolivariana, específicamente la entrevista al periodista e investigador Daniel Quintero sobre la problemática en la frontera, explica muchas cosas que nos afectan en este momento. Patrick Borgia comparte con nosotros, lo que pasa es que bueno, vamos a estar claros, esto Patrick, querido, esto en cierta forma es comida chatarra, pero en vista de la dificultad para conseguir un tablet para humedecer el pancito, o sea que, oye, que la margarina no se consigue, que la mantequilla está carísima, que las salsas están carísimas, pues bueno, esta es una opción que, bueno, tiene leche y tiene harina, pero tiene colorante. Se trata cómo hacer un chisguis, una crema de queso casera, chisguis casero, o si hablemos riqueza, esas son las marcas comerciales. Mire, esto es facilito. Que por cierto, ayer de verdad, que de verdad uno sabe si reír o llorar, porque vi una foto, no vi un post en Facebook que decía, cuando por fin me animo a hacer margarina casera, me encuentro con esto. Y es una foto de un puesto donde te están vendiendo las zanahorias en 2.000 bolos el kilo. Chale, vale, no me hagan esto. De todos modos, la margarina casera lleva una sola zanahoria. O sea, no van a pagar 2.000 bolos para hacer la margarina. Igualito sale más barata que comprarla a los bachaqueros, ¿no? Pero bueno, pero es que hace, o sea, da risa la cosa, ¿no? Oye, vale, ¿cuántos? ¡Oh, qué bien! ¡Margarina casera con zanahoria! Te las clavan en 2.000 bolos. O sea, de verdad, que caramba. Bueno, pero insisto, la margarina casera lleva una sola zanahoria. Así que vale la pena. Bueno, está, bueno, si usted no quiere pagar unas zanahorias a ese precio astronómico, pues bueno, aquí está esta receta de chisguis casero que les puede resultar también. Fíjense, es muy fácil, nos la cuelga Patrick Borgia. Usted lo que necesita es una bolsa de chitos o chistris de 110 gramos, es decir, de palitos de maíz, de esto que te venden, de estas chucherías, pues, ¿no? Una bolsa esta de 110 gramos y una taza y media de leche. La leche líquida, mira, yo la he estado viendo en abasto, no sé qué, la leche líquida sí se está consiguiendo, o sea, es más fácil de conseguir. El problema está con la leche en polvo. Sal al gusto y una pizca de ajo en polvo. Bueno, ¿cómo se prepara? Se agregan todos los ingredientes de la licuadora. Entonces, bueno, agarra usted su bolsa de chowí y ¡guágata! La lanza en la licuadora, la taza y media de leche. Y bueno, ¡ri! Le da duro a esa licuadora y le añade la sal al gusto y la pizca de ajo en polvo. Entonces, bueno, ya cuando está licuada, esta mezcla se lleva al fuego y se va meneando hasta que hierve. Una vez que hierve, chus, se envasa. Y bueno, después se mete en la nevera y ahí tiene su mezclita de quesito para humedecer un poquitico el pan o la tortilla o la arepa. Entonces, bueno, esta es una forma de hacer un untable de queso. Entonces, bueno, ¿sabes? Chowí, sí, un chowí, sobre todo los que tienen mayor concentración de queso. Chowí, leche, ajo en polvo y sal al gusto. Bueno, ahí está esa receta que nos deja Patrick Borgia. Son las 11:47 minutos. Bueno, lamentamos tener que despedir el programa y despedir la semana con una noticia lamentable, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de mencionarla, porque bueno, vivimos en este mundo, en este planeta, ¿no? Y por supuesto que condenamos sucesos como este. Hubo un nuevo atentado en Francia que ha dejado al menos 84 muertos. Este jueves en la ciudad de Niza, en Francia, durante los festejos de la fiesta nacional francesa, recordemos, bueno, la Revolución Francesa, un camión embistió a una multitud de personas en un nuevo atentado terrorista, donde se estima que hay al menos 84 muertos y 100 heridos. Se estima que hay 50 niños hospitalizados. El ataque ocurrió en la promenade de Saint-Gilles, el paseo costero de Niza durante un espectáculo de fuegos artificiales por la festividad francesa. Según las primeras versiones, se trataría de un atentado y habría decenas de muertos, aunque algunos medios hablaban de más de 84 muertos. El conductor del camión fue abatido por la policía francesa, informó la cadena francesa BFMTV. De acuerdo al medio francés AWD News, el autodenominado Estado Islámico, Daesh en árabe, se adjudicó el atentado. Es lamentable. Según este medio, varios terroristas tomaron de rehenes en el hotel Meridien de Niza y tras el choque, el conductor del camión entró a un restaurante con una pistola y se escucharon disparos, afirman testigos. El alcalde de Niza, Cristian Estrosi, manifestó a través de su cuenta de Twitter: queridos residentes de Niza, el conductor de un camión al parecer ha causado decenas de muertos, manténganse por lo pronto en sus casas, más información se dará a conocer. El fiscal antiterrorista François Molins asegura que todo parece indicar que se trata de un atentado y es importante señalar que el conductor del camión, que causó decenas de muertos al arrollar a una multitud, ha sido abatido por las fuerzas de seguridad, señaló a medios franceses. Aquí te mostramos, bueno, y aquí está la página Desde la Plaza, muestran algunos videos de hecho publicados en las redes sociales. Son imágenes bastante fuertes, por lo menos las que comparte Russia Today. El gobierno venezolano pues se pronunció y rechazando, ¿no? Venezuela lamenta el atentado en Francia y condena el terrorismo en todas sus formas. El gobierno de Venezuela lamentó a través de un comunicado el atentado ocurrido ayer en Niza, Francia. En el texto, el gobierno condena de forma categórica el terrorismo en todas sus formas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, expresa su dolor por el atentado terrorista acaecido en la noche de este jueves 14 de julio en la ciudad de Niza, en el que han perdido la vida decenas de personas y más de un centenar resultó herido. La República Bolivariana de Venezuela condena de forma categórica el terrorismo en todas sus formas y rechaza de manera terminante los actos terroristas sin importar su motivación y quien los haya cometido. El gobierno bolivariano, junto a su pueblo, lamenta el sufrimiento de la nación francesa y hace llegar su más sentida palabra de aliento a los familiares de las víctimas, así como un mensaje de fuerza y unión en este difícil momento que nos debe llevar a todos, a los pueblos que aman la paz, a reflexionar para construir un mundo sin violencia y luchar contra estos actos atroces que enlutan a toda la humanidad. Caracas, 14 de julio de 2016. Este ataque de este camión a la multitud, ¿a ustedes no les recuerda cuando un loco que aceptó la invitación de descargar la rechera que el 14 de abril de hace dos años, bueno, que aquel 14 de abril nefasto Enrique Capriles hizo, el loco que descargó la rechera aplastando con un camión a dos niños en el Zulia, los dos niños fallecieron? Esto también recuerda, ya que estamos hablando de terrorismo con camiones, aquel estudiante, entre comillas, que este mismo año mató a dos policías nacionales bolivarianos en Táchira, pasándoles un autobús por encima. Un autobús que acababa de secuestrar. Nosotros los venezolanos sabemos muy bien lo que es el terrorismo. Nosotros los venezolanos, por saberlo, por vivirlo en carne propia, sobre todo este tipo de ataques al pueblo inocente, repudiamos este nuevo atentado en Niza, en una fecha tan importante para Francia y para la humanidad, que fue el aniversario de la toma de la Bastilla, el aniversario de la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando los pueblos se alzaron en contra de la monarquía y proclamaron igualdad, libertad y fraternidad. Qué lejos están los ideales de la Revolución Francesa en la Comunidad Europea, donde se le bloquea, donde se atropellan los derechos de los pueblos y se bloquea la entrada a los refugiados de las guerras que ellos mismos han promovido. Son las 11:53 minutos y de esta manera decimos adiós por esta semana aquí en La Ventana. Muy agradecidos estamos todos de haber compartido con ustedes unos días tan lindos, tan alegres, tan maravillosos. Se les quiere muchísimo y bueno, los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Alternativas para este fin de semana, una, la que dio Lisdé Ramos en los titulares. Estamos hablando de la obra Peludas en el Cielo de la Compañía Nacional de Teatro, protagonizada por Francis Rueda y Aura Rivas en el Teatro Municipal a las 5 de la tarde. Yo la vi en el Festival de Teatro de Caracas. La obra es excelente. Se quiere divertir, quiere pasar un buen rato y quiere salir con el corazón conmovido. De verdad, con los ojos cerrados les digo, vayan a ver Peludas en el Cielo, que es tremenda obra. Hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal, las entradas cuestan 250 bolívares. También hay una oferta teatral interesante en el Teatro Bolívar. Se trata de la obra Sala de Payasos, que es una comedia negra, humor negro, así un humor cruel y negro. ¡Ay, me encanta! Es una comedia para mayores de 15 años, se llama Sala de Payasos, en el Teatro Bolívar hoy a las 6 de la tarde y la entrada cuesta 300 bolívares, señores. Como leí, como algo que publicó Issam Mehmet Mevlevi, que le dice a las mujeres, ¿no? Quédate con quien te invite al teatro, porque al cine te lleva cualquiera. Así que bueno, yo me quedo con quien me invite al teatro, claro que sí. Ahora sí, nos despedimos y nada, les deseamos, Emanuel Hitler de los controles y esta servidora, que tengan todos un excelente apetito, una tarde maravillosa, un gran feliz de semana, un gran fin de semana, ajá, ahora sí, y nos estaremos escuchando este lunes. Con mucho cariño nos vamos con Tony Zucker y este homenaje que le hace a Michael Jackson versionando su tema Black or White. ¡Chao! Black or white.